abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios. 2 de Corintios 6. Versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Que Dios bendiga su palabra. Yo no sé si todos los que estáis aquí habéis visto un yugo. ¿Sabéis lo que es un yugo? ¿Todos habéis visto un yugo? Yo he preparado una imagen porque me imagino que habrá gente que no ha visto un yugo. ¿Qué es un yugo? Bueno, un yugo es algo que ata, algo que une normalmente dos animales. Dos bueyes, por ejemplo. Es algo que se utilizaba de muchas maneras, no solamente se conoce mucho la imagen, como veis ahí, del yugo que se usaba para los animales. La historia cuenta que en la antigüedad hubo ocasiones en las que cuando un ejército invadía un país, el ejército enemigo que había sido apresado se los humillaba de la siguiente forma. Se cogía un yugo como esos, se pinchaban dos lanzas y al ejército que había sido vencido se lo hacía pasar por debajo del yugo para darles un mensaje: estáis bajo nuestro dominio. Ese era el mensaje. Pero hay otro yugo que es mucho más sutil que ese, y obviamente el yugo, de alguna forma, la palabra de Dios también simboliza el pecado. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. El mundo entero. Y cuando decimos el mundo entero, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la política, de las naciones. Todo está bajo el dominio de Satanás, según dice la palabra de Dios. ¿Tendría algún sentido que nosotros nos unamos en yugo con el mundo, siendo que Satanás es el que domina el planeta? Bueno, pues hay varias formas en las que nosotros, de forma consciente o inconsciente, podemos caer en el yugo de algo que no nos conviene. Podemos caer en el yugo del dinero. Podemos caer en el yugo de una familia que nos tienen bajo un yugo. Podemos caer bajo el yugo de cualquier cosa que nos esclavice de tal forma que Cristo no sea lo primero en nuestra vida. Cualquier cosa puede ser un yugo para nosotros, una atadura. De hecho, nuestra tendencia humana, hemos nacido bajo la influencia del pecado y estamos bajo el yugo del pecado. Por eso, en algunas ocasiones, en la palabra de Dios, se habla de que Dios quiere romper el yugo. No sé si os suena eso. Por cierto, no sé si sabíais que la palabra yoga significa yugo. La palabra yoga significa yugo con ciertos dioses que los hinduistas creen. Pero eso no tiene ningún sentido, y os lo digo porque he hablado con varios adventistas que me han confesado que practican yoga. No tiene ningún sentido formar yugo con dioses paganos del hinduismo. En el hinduismo no hay gimnasia. El yoga no es gimnasia. El yoga es religión. Yoga, yugo. Quedaros con ese detalle. Aún con nuestras diversiones, aún con nuestra forma de vivir, podemos formar yugo a veces sin siquiera pensar que estamos creando un yugo con algo que no nos conviene. Dice la hermana White, comentando este texto que hemos leído de 2 Corintios 6, 14, 15, es imposible que podamos unirnos con aquellos que son corruptos y a la vez conservarse puro. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Dios y Cristo y toda la hueste celestial nos hacen saber al hombre que si uno se une con lo corrupto, él mismo se corromperá. Esas palabras están en la Revisión General, volumen 4, 137. Y otra cita que dice: cualquier conexión con los infieles y los incrédulos que nos identifique con ellos está prohibida por la palabra de Dios. Tenemos que separarnos de ellos y mantenernos separados. En ningún caso tenemos que unirnos con ellos en sus planes de trabajo. Fundamentos de la Educación Cristiana 482. Y el no unirse con los infieles no quiere decir apartarse de ellos, porque bien dice también Pablo en 1 Corintios 15 que tenemos que no unirnos al pecador, pero sí relacionarlos para presentarles el Evangelio, obviamente. Así que podemos caer bajo el yugo de forma individual, pero podemos caer bajo el yugo que no es de Cristo como pueblo. Podemos caer bajo el yugo. Fijaros bien que Jehová avisó varias veces a Israel: no os juntéis en yugo. Él lo dijo otras palabras. En Éxodo 23 se dice por primera vez al pueblo de Israel: no harás alianza con ellos. Eso está en 23:32. Si seguimos más adelante en Éxodo 34:12, dice así: guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Y por tercera vez, fijaros que en el versículo 15, también en el 34, por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra. Dios no quería que el pueblo hiciera ninguna alianza que uniera a su pueblo y que pudiera desviarlo. Desgraciadamente sabemos que por la historia, Israel hizo alianzas con Egipto, Israel hizo alianzas con Siria, y fue un completo desastre para el pueblo de Dios. Dice la hermana White que esas alianzas de Israel con sus vecinos paganos fueron una pérdida de identidad, fueron leudados de las malas prácticas con quienes hicieron alianzas prohibidas, y su asociación con los mundanos les hizo perder su primer amor. A medida que se iban ellos relacionando con los pueblos paganos, ellos iban perdiendo la identidad que tenían como pueblo de Dios. Sigue diciendo, y escuchar bien esto: lo que le sucedió a Israel le pasará a todos los que vayan al mundo en busca de poder, apartándose del Dios viviente. Los que rechazan a aquel que es poderoso y fuente de toda fortaleza y se asocian con los del mundo para depender de ellos, quedarán débiles en poder moral como son aquellos en los que han confiado. Review and Herald, el 4 de agosto de 1904. En otra ocasión dice también ella que es un error grave aquellos que se consideran hijos de Dios tratar de acortar la distancia. Este es un término interesante: acortar la distancia que separa a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas, renunciando a sus principios y comprometiendo la verdad. Esto sería renunciar a la paz de Cristo para hacer paz o fraternizar con el mundo. El sacrificio es demasiado costoso para que los hijos de Dios hagan paz con el mundo renunciando a los principios de la verdad. Fijaros cuántas cosas se pierden por renunciar a la identidad que tenemos como pueblo y tratar de formar alianzas. Esta cita también era de Revisión General del 24 de julio de 1894. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de una alianza que ellos mismos hicieron de forma voluntaria, pero hubo una ocasión, esa fue muy sutil, en la que el pueblo de Israel hacía una alianza con una nación pagana y ellos ni siquiera se estaban dando cuenta. ¿Alguien recuerda cuál fue esa alianza? Con los Gabaonitas. En Jueces capítulo 9 se describe cómo los Gabaonitas se disfrazaron, fueron a ver a los israelitas y los israelitas, sin saber que eran otra nación pagana, hicieron alianza con ellos. Los engañaron y sufrieron también sus consecuencias. Y yo os pregunto, hermanos, ¿a vosotros os suena un versículo en el Apocalipsis que dice: todos los moradores de la tierra la adoraron? Apocalipsis 13:8. Todos los moradores de la tierra adoraron ¿a quién? ¿A la bestia? A la bestia, obviamente. Yo tenía preparados varios cultos para hoy, sinceramente, pero ha habido algo que a mí me ha hecho tomar la iniciativa para hablaros de lo que estamos hablando hoy. Yo no sé si los que estáis aquí habéis tenido ocasión de poder leer o ver la primera predicación que ha hecho nuestro presidente de la Conferencia General el 3 de julio, una vez que fue nombrado presidente de la Conferencia General. ¿Hay alguien que ha leído o ha visto esa predicación? 2, 3, 4. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir y hay muchas cosas que se podrían debatir, pero hay cosas muy, muy interesantes que este hombre ha dicho, que para mí son positivas. Yo os recomiendo, cuando podáis, que lo leáis, y quien entiende inglés, que escuche la predicación. En inglés, la predicación está en inglés. En su predicación, que para mí es una predicación valiente, este hombre va defendiendo varios de los principios, doctrinas que nosotros siempre hemos creído. Va defendiendo, por ejemplo, la inspiración del Espíritu Profecía. Estamos en una iglesia que ya algunos empiezan a cuestionar el Espíritu Profecía. Él dice que es actual el Espíritu Profecía. Él habla de muchas cosas durante su culto, casi una hora. Él habla de que no tenemos que dejar influenciarnos por el mundo, ni aun en los sistemas de adoración populares que el mundo utiliza. Fijaros bien lo que está diciendo: no dejarnos influir por ese tipo de adoración. Dice en un momento dado: no podemos nosotros admitir alguna teología que no toma la Biblia literalmente. Y en varias ocasiones defiende la autoridad de la palabra de Dios íntegra y habla de los varios ataques que está sufriendo la palabra de Dios desde fuera y desde dentro. Y en un momento dado, él dice: dentro de las señales de la venida de Cristo, hay algo que me llamó mucho la atención. Dice que una de esas señales de la segunda venida son, digo, leo textualmente, las actividades penetrantes y comprometedoras del ecumenismo. Actividades penetrantes y comprometedoras. Sinceramente me sorprendió escuchar estas palabras. Yo no sé si todos aquí saben lo que es ecumenismo. Yo rápidamente os voy a dar un par de ideas para que sepáis que el ecumenismo viene de una palabra griega que significa oikumene. Los griegos creían que todo el mundo civilizado era oikumene. Fuera de su civilización griega, los restos eran bárbaros. Los romanos tomaron ese término y lo utilizaron dentro de su imperio, dentro del contexto de la Pax Romana. Tengo un libro muy interesante titulado Para comprender el ecumenismo, publicado por una editorial católica, muy interesante, y fijaros bien lo que dice este libro, dice: la Pax Romana será el símbolo de oikumene, es decir, de todos los pueblos que aceptan vivir bajo la influencia del mundo civilizado, su mundo civilizado, que viene a identificarse con el Imperio Romano. Y dice: la palabra ecumenismo se introduce en el lenguaje eclesiástico cuando se hace referencia al Concilio de Nicea desde el 325, donde hubo un concilio que se le llamó ecuménico. Los romanos utilizan esa palabra desde el año 325. Una vez que cayó el Imperio Romano, la Iglesia Católica se quedó con el concepto de ecumenismo, nuestra civilización, y fuera de nuestra civilización todos son bárbaros, ya con un sentido más bien espiritual. Y ahora viene algo interesante. Los católicos piensan que ellos son la civilización religiosa y que tienen que atraer a los demás a su civilización. ¿Sabéis cuál es el medio que prefieren, según los libros, los documentos, los conciliares del Vaticano? Siempre hacen, sobre todas las cosas, hacen referencia a una cosa para atraer a los que no son romanos a la civilización romana, esto es, a la Iglesia Católica. Siempre se repite una vez. Leo un documento del Concilio Vaticano II, Iglesia, Ecumenismo, Iglesias Orientales, página 123. Esta es la clave, dicen ellos: las oraciones privadas y las oraciones públicas por la unidad de los cristianos han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. Ellos creen que cuando otras iglesias vienen a orar junto con ellos, las iglesias se están aproximando a su terreno, se están uniendo y están creando un yugo junto con ellos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque algunos de entre nosotros, laicos y pastores, piensan que no es ningún problema ir a orar con los católicos, que está bien, que nos vean bien, que nos reconozcan. Eso es lo que creen ellos. Pero lo que creen los católicos es que gracias, porque estáis acortando la distancia. Algunos han ido tan lejos como que a partir de ahí, para acortar la distancia, yo puedo ir a una procesión católica y seguir la procesión de la imagen, como ha ocurrido en países como en Australia. Fijaros la confusión de no saber lo que para los católicos es el ecumenismo y la oración. Y yo os resumo de forma rápida cuatro grandes eventos en el último siglo que ha habido. Esfuerzos por parte del enemigo de Dios para aglutinar a todas las religiones del mundo desde la misma época de nuestros pioneros. Cuando nuestros pioneros vivían en el año 1893, hubo un encuentro llamado Parlamento de las Religiones Mundiales. En ese parlamento, que se hizo en Boston, por cierto, una ciudad ya para entonces muy controlada por los católicos, se hizo una reunión donde se juntaron todo tipo de iglesias cristianas, budistas, sintoístas. Primera vez que un hinduista se congregaba en una reunión así en Estados Unidos, espiritistas y la Iglesia de la Teosofía también. ¿Qué es lo que se pretendía? Bueno, todos somos religiones, vamos a crear un cuerpo común para todos. 1893 en Chicago. Unos años más tarde, en 1910, se hizo una reunión en Edimburgo, siguiendo los mismos pasos, tratando de aunar esfuerzos, y como dice el libro que os he mencionado en la página 14, la reunión de 1910 en Edimburgo se consideró la cuna del movimiento ecuménico moderno. A partir de ese año es cuando consideraron ellos, bueno, ya nos hemos puesto en marcha. Y el objetivo fortalecer la hermandad que une a todos los hombres para que tengan una mente y un corazón. ¿Qué os parece? Una mente y un corazón con espiritistas, budistas, sintoístas, La reunión que se hizo en Chicago en 1893 tuvo un aniversario 100 años después, recientemente, no mucho tiempo atrás, en 1993. Y ahí volvieron a juntarse. Pero esta vez, quien organizaba era, entre otros, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Yo no sé si sabíais que las Naciones Unidas, y hay libros muy buenos que hablan al respecto, de cómo la formación de las Naciones Unidas fue toda elaborada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está detrás de la formación de las Naciones Unidas. Quien quiera un buen libro, tengo aquí un buen libro, que dice La Iglesia Católica Americana y las Naciones Unidas. ¿Cómo se fundó las Naciones Unidas? Por medio de la influencia de la Iglesia Católica. Así que tenemos el encuentro de 1993, otra vez en Chicago, bajo la influencia de las Naciones Unidas católicas, donde se reunieron 5.500 dirigentes de todo tipo de filosofías no cristianas también, para debatir qué es lo que podían hacer para crear una norma, una normativa religiosa que todos tuvieran que respetar. Y entonces crearon algo que se llama una declaración de ética global. Una declaración de ética global que más o menos viene a decir, y leo un comentario que dice: esta normativa, dice, es una norma irrevocable e incondicional para todas las áreas de la vida, de las familias, las comunidades, las razas, las naciones y las religiones. ¿Habéis escuchado bien lo que están haciendo? Están creando una normativa mundial para todas y cada una de las personas, familias, naciones y religiones, para que se adapten a lo que ellos quieren. Esta normativa es una especie de libertad, pero que yo me tengo que adaptar a esta norma. Por ejemplo, yo no puedo ir donde un católico a decirle: mira, este es el Evangelio, este es Jesús, arrepiéntete y entrégate a Jesús y sal de tu Iglesia Católica. Eso es una agresión, según esta declaración de ética global. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que se instaure por completo esta normativa, se acabó el evangelismo. Se acabó. Y aquellos que hagan obra misionera estarán fuera de la civilización de este nuevo orden mundial, que es otra manera de llamar a esta nueva civilización moderna que se está creando. Chicago, 1993, fue la tercera gran reunión ecuménica. ¿Y alguien sabía que este mismo año, hace solamente 2 meses, os acordáis que hemos hablado en 1910? ¿En qué año estamos? 2010, 100 años después de la primera reunión en Edimburgo, hace solamente 2 meses, ha habido otra reunión en Edimburgo a nivel mundial. Se juntaron miles de delegados y había 1000 invitados a esa reunión, y uno de esos invitados es el que os habla esta mañana. El problema es que no pude conseguir ir porque era el tiempo en el que todo el continente europeo estaba lleno de cenizas. Fijaros qué curioso, en el mismo momento que se celebra esa reunión, se llena el continente europeo de cenizas y se suspenden cientos y miles de vuelos. ¿Quién estaba dentro de la organización? La Iglesia Católica, obviamente. La Iglesia Católica. Como yo estaba invitado, aunque no pude ir, me tomé la molestia de ver cuál era el programa, qué es lo que hacían y qué es lo que no hacían. Y para mi sorpresa me encontré una persona confundida. dentro de los que estaban organizando la reunión esta ecuménica, me encontré dentro de los organizadores que había un hombre adventista del séptimo día. Y yo pensé, qué confundido tiene que estar uno para llegar al punto que, sin saber lo que realmente es, uno vaya a crear un yugo con este nuevo orden mundial político, económico y religioso, sin saberlo posiblemente, sin saberlo quizás. Cuando la hermana White dice claramente en la carta 98 del 19 de junio de 1901 que las organizaciones religiosas seguirán planes que, aunque aparentemente tienen la finalidad de beneficiar al mundo, no están de acuerdo con los designios de Dios. No debemos participar en estos movimientos. Muchos simpatizarán con ellos y así serán enredados en sus redes. Hermanos, dice el conflicto de los siglos en la página 496. Esa iglesia primitiva que tanto hemos admirado, ¿sabéis cómo cayó esa iglesia primitiva? Y dejó de ser primitiva y dejó de tener el primer amor. El conflicto de los siglos dice que fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar ayuda del gobierno civil. Cada vez que busquemos la ayuda de las instituciones que están dominadas no por Dios, estamos debilitando nuestras creencias. Ahora y siempre hemos de destacarnos como pueblo distintivo y peculiar, libre de toda política mundana, dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 116. Sin los estorbos que representaría el confederarse con aquellos que no tienen sabiduría para discernir los requerimientos de Dios. Y esos requerimientos están claramente presentados en su ley. Fijaros que la sociedad se está polarizando. Se está creando un gran bloque, una civilización moderna, y se está creando un grupo que no entra dentro de ese molde, que eran los antiguos bárbaros, y que hoy se les empieza a llamar terroristas. Todos los que no quieren entrar dentro de ese movimiento global, ya comienza a llamarse terroristas. Fijaros bien, escuchad las noticias. No firme el pueblo de Dios en ninguna de nuestras instituciones una tregua con el enemigo de Dios y del hombre. El deber de la Iglesia para con el mundo no es acomodarse a sus ideas y aceptar sus opiniones, sus sugerencias, sino prestar oídos a las palabras de Cristo por medio de Pablo. Y entonces cita nuestro texto, 2 Corintios 6, 14 y 15. Y si leyéramos un poquito más adelante en ese texto, en el versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Cristo no recibe mientras nosotros nos aligamos, nos ayuntamos con el error o con el pecado de forma voluntaria. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es el yugo que nosotros llevamos? Y ahora hablo de forma particular, cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro yugo? Porque podemos llevar un yugo como individuos y podemos llevar un yugo como pueblo de Israel. ¿Cuál es el yugo mío que me ata al mundo y que no puede Cristo estar unido conmigo porque su sitio lo hemos dejado para algo que nos ata? ¿Cuál es mi yugo, hermano? Es momento, está llegando un momento que a veces las palabras que mencioné Josué al pueblo cuando se estaba despidiendo son para nosotros también. Josué dice al pueblo en Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No se puede servir a dos señores, hermanos. No podemos. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Os acordáis quién dijo eso? ¿Quién dijo? Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis en el pueblo de Israel, predicándole a su pueblo, 950 sacerdotes de Baal y él solo defendiendo el nombre de Dios? Y dijo al pueblo: ¿hasta cuándo vais a estar vacilando, pretendiendo vivir con Dios doses en la propia vida? Es indudable que tenemos que quitarnos yugos de encima. Cada uno tenemos que quitarnos algún yugo, porque cualquier yugo que tengamos nos ata al mundo. El problema es que yo no puedo quitarme mi yugo, pero Dios puede quitarme el yugo. ¿Sabéis cuál es el único yugo que podemos llevar? Porque hay un yugo que sí podemos llevar. ¿Sabéis cuál es el yugo que sí podemos llevar? ¿No suena un yugo? El yugo de Cristo, hermano. Muy bien, dice la palabra de Dios en Mateo 11. Venid a mí, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y sigue diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿El yugo de Cristo es fácil? Porque Él nos acompaña. El yugo de Cristo, fijaros bien que dice: hallaréis descanso para vuestras almas. No dice que la vida vaya a ser fácil y que vaya a ser cómoda materialmente o físicamente, pero sí que tendremos descanso para nuestras almas. ¿Y sabéis lo que quiere decir esa palabra descanso ahí, en ese lugar? Puede decir descanso, pero puede decir también vida nueva, reanimarnos. Estas palabras fueron un llamado que Jesús hizo públicamente a un grupo de personas. Y esta llamada incluye un yugo, hermanos. Leo la última cita. ¿Qué es el yugo? El yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa: la entrega de la voluntad a Dios. La entrega de la voluntad a Dios. Review and Herald, 23 de octubre de 1900. Esa es la clave de todas las claves. Si yo no entrego mi voluntad a Dios, yo estoy bajo el yugo que no es de Cristo. ¿Queremos que Cristo rompa el yugo que nos separa de Él? ¿Queremos que así ocurra? ¿Queremos que rompa ese yugo que no nos da paz del alma? Porque Dios quiere romper ese yugo para que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Si es así, hermanos, tenemos que pedirle que rompa todo yugo, hermanos. Que rompa todo yugo con cualquier persona o cosa, cualquier actividad o cualquier circunstancia que nos someta y que nos separe de Cristo. Dios quiera que eso pueda ser posible y que para eso podamos entregar nuestra voluntad, para que solo estemos íntimamente relacionados, no con el mundo, sino con Cristo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Os pido que nos pongamos en pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres tan bueno que quieres lo mejor para nosotros, que viniste a buscarnos cuando estábamos sometidos al yugo del pecado. Tu poder es mayor que el poder del pecado, Señor, y tú puedes romper cualquier yugo que pueda haber en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra voluntad a ti para que eso pueda ser posible. Ayúdanos a mantener la distancia de todas aquellas cosas que puedan dejarte a un lado a ti y con las cuales podamos crear un yugo que nos hunda a pesar de que pensemos que puede ser bueno para nosotros. Quédate, Señor, con cada una de las almas que hay aquí y da poder, Señor, a cada uno que están luchando con yugos en su vida que les separan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.